Sé que tengo que morir y no sé a dónde ni cuándo. Sé que tengo que morir y no sé a dónde ni cuándo. Mientras mi alma tenga vida, yo seguiré parrandeando. Mientras mi alma tenga vida, yo seguiré parrandeando. Solo quedan los recuerdos de mi vida parrandera. A la tumba yo me llevo un cajón y cuatro velas. Después de esta no hay otra.